también es un orgullo mencionar que hemos podido dar conclusión a esta importante avenida que nos conecta con la carretera Laja y es también desde la Extranca Río Seco. Cuenta con 10 carriles. Inicialmente, ¿no?, el proyecto no contaba con algunos aspectos que se nos han solicitado. Esta obra ya la hemos concluido definitivamente, pero cabe aclarar también de que aparte de la inversión de 72 millones de bolivianos aproximadamente en sus tres tramos, se ha hecho ya ajustado uno, se ha hecho ya la programación de lo que corresponden a las pasarelas solicitadas. Se han otorgado rompemuelles y pasos de vía peatonales que evidentemente es necesario y ha sido también a requerimiento de todas las juntas escolares y tanto vecinales, y podemos mencionar que sí se ha hecho todas las solicitudes que nos han hecho, ¿no? Incluso podríamos decir que estamos invirtiendo en toda esta avenida alrededor de 74, 75 millones con todo lo que se ha podido implementar. Ahora está completa. Es importante que nuestra alcaldesa pueda hacer la entrega de esta obra.